de notas a las distribuidoras, mediante la resolución 3, principalmente del organismo, resolución 3-2020, del ENRE, que solamente podían disponer del personal esencial para el mantenimiento de la red de distribución eléctrica. Esto hizo que la distribuidora dispense a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras, sí, porque tenemos que lo primordial es la salud. Una de las acciones es aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan las mediciones de los medidores que garantizan la facturación. Nosotros establecimos una serie de cálculos para estas estimaciones que arrojaban un coeficiente X o Y que garantizaban que no sea una sobrefacturación. Posteriormente se emitió una resolución, que es la resolución 27, que limitó un poco más estos coeficientes, que establecía que en los casos donde no se podía realizar una medición real, esto ya es cuando entramos en fase 3, ¿no? Aproximadamente, yo para no ser contradictorio con lo del 20 de marzo. Sí, sí, sí. Se estableció que la facturación debiese realizarse sobre el consumo de los últimos 3 años, aplicando el menor consumo para los usuarios residenciales. Y en caso de las estimaciones realizadas hubiesen dado por debajo del consumo real, es decir, que la distribuidora ha facturado menos de lo consumido, esa diferencia se debe empezar a facturar en 6 cuotas a partir de septiembre del corriente. Los casos como lo de la usuaria, que yo entiendo que está dentro de esto, donde la empresa decide facturar en conjunto este, como lo llaman ellos, recupero de energía, también se estableció que lo puedan impugnar los usuarios y usuarias a través de todos los canales de comunicación. Bien. O sea, 0800, páginas de internet o plataformas virtuales. De igual manera, el ente tiene habilitado formularios de reclamo online en la página de enre.gov.ar. Bien, que es lo que ya contó que había hecho. Después de realizar el reclamo, porque vos decís, me están facturando mal, la empresa no te manda a chequear si hay problemas con el medidor, lo que tenés que hacer es no pagar la factura o hacer un pago voluntario, que eso es otra modalidad, ¿no? Un pago voluntario de lo que vos venías pagando. Sí, ahí lo ideal siempre es hacer el reclamo en la distribuidora, en el ENRE, como bien dice la usuaria, y ahí se habilita una instancia que es un pago a cuenta. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que uno va a discutir, eso queda en stand-by hasta que se resuelva. Bien. Lo queda suspendido y no tiene la obligación de abonarlo. Yo, si me permitís, nuestra primer tarea, y estamos trabajando en eso, y continuamos, venimos articulando con distintos actores, distintas asociaciones, ya sean pymes, empresas recuperadas, cooperativas, asociaciones de usuarios, asociaciones de hoteleros y demás, con la intención de llevarles una respuesta efectiva, entendiendo la situación en la que estamos, apremiante, y en ese escenario, junto con distintas asociaciones, se estableció una resolución que les permite a todos los usuarios, que está dentro también en este conflicto que comentaba la usuaria, que es los usuarios de tarifa 2 y tarifa 3, que son principalmente las pymes y todo el aparato productivo, se estableció la resolución 35 que les permite renunciar, suspender el pago y hacer pago a cuenta de la potencia contratada, que ese ítem, potencia contratada, representa entre un 40 y un 50% de los cargos fijos en una factura. Eso fue una decisión para poder atenuar el golpe económico y poder, desde nuestro sector energético, darle una mano como Estado a este aparato productivo para que pueda continuar con su trabajo, con su labor, que entendemos como esencial. Esto que está contando Jonathan es muy, muy importante. De hecho, acá en Radiográfica estamos en ese esquema, somos tarifa 2. Para que quede claro, tarifa 2 o tarifa 3, por ejemplo, de Edesur, pueden, digamos, ir pagando lo que sería la potencia contratada, y en todo caso, cuando se termine la cuarentena, el ASPO, lo que se hace, se discute con la empresa cómo se paga el resto. No, al revés. A ver. Al revés. Pueden suspender el pago de la potencia. Pueden contratada. No pagar nada. Tienen que solicitar la suspensión del pago de la potencia contratada. Sí. Y abonar los cargos variables. Bien. Bien. Y eso lo hacen mediante el ENRE. Eso, mediante la distribuidora. Mediante la distribuidora. Se solicita a la distribuidora y si la distribuidora no responde, por supuesto, como ente de control y ente de regulación, está a la instancia de reclamo ante el ENRE. Bien. Vamos con el tercer audio, Manu Rivas. Mi nombre es Natalia Quinto, soy integrante de la multisectorial La Boca Resiste y Propone. Queríamos saber cuál es el control que lleva adelante el ENRE sobre las inversiones que realiza la empresa del sur, sobre todo en el sur de la ciudad, donde vemos que no hay mantenimiento constante y eso hace que este deterioro de los tendidos eléctricos forme parte de lo que después nos deja sin luz, y sobre todo considerando que en las zonas donde hay baja presión de agua, como en el barrio de La Boca, la mayor parte de las familias abastecen sus tanques a través sus tanques de agua a través de motores eléctricos que en caso de no tener luz no funcionan. Otra cosa que nos preocupa mucho es la situación del monto de las facturas de luz, que la verdad que son exorbitantes, y queremos saber si existe una trabajadora social del ente, del ENRE, con la que puedan tomar contacto las familias que tienen problemas para llevar adelante el pago del servicio. Jonathan. Sí, te quise intervenir, pero no escuché el audio, te pido disculpas. Ah, ¿no escuchaste? No escuché. Si me haces qué lástima, sí, está una síntesis, hablaba del problema en La Boca del tendido eléctrico, que bueno, esto también complica porque hay muchos tanques de agua que funcionan a electricidad, entonces la gente se queda sin agua. Que acá hay una falta de inversión. Ella lo que preguntaba es qué control se hace sobre la inversión que tiene que hacer la empresa de Sur. Y después también planteaba el tema de las facturas altas, que bueno, ya lo hemos charlado, y si hay una trabajadora social disponible del ENRE como para trabajar con las familias que están en situaciones de extrema vulnerabilidad. Bien. Bueno, en primer término, lo que tiene que ver con obras e inversiones, eso se encuentra, yo al principio de la charla te comentaba que nuestra principal misión es una auditoría sobre la revisión tarifaria integral, que es lo que establece las tarifas. En esa auditoría, que es uno del motivo principal de por qué el organismo se encuentra intervenido en sus facultades por el Poder Ejecutivo Nacional, nosotros en esa auditoría estamos realizando una auditoría exhaustiva sobre las inversiones realizadas por la distribuidora en los últimos años, pero el control de todos los entes reguladores y del ENRE sobre las obras y las inversiones son controles que van por dos vías, y por tres te podría decir. Una es el avance físico de la obra, y los otros dos son la auditoría y la regulación económico-financiera de esa obra. Nosotros hoy nos encontramos haciendo una auditoría sobre todo lo realizado en los últimos 4 años sobre el trabajo registrado por el organismo y las obras realizadas por la distribuidora. En cuanto a lo de la trabajadora social, no hay un área con esa figura. Sí, lo que hay es en la unidad de atención al público, que son tanto el edificio Suipacha 615 como el call center y los medios de comunicación. Bien. Es una atención donde se toma consideración de todos los usuarios y usuarias sobre su estado socioeconómico y también sobre su estado en general. Pero creo respuesta. Jonathan, que si hay una articulación con las organizaciones acá en La Boca, se armó una red de cooperación con más de 40 organizaciones, me parece que si está esa articulación, está saldado la situación. Así que nos ponemos a disposición para hacer los contactos pertinentes. Dale, yo me pongo a disposición para poder también acoplarme a estos espacios de organización comunitaria, porque como te decía antes, nosotros entendemos que hay que trabajar con todos estos actores, con todos estos espacios. Bien. Porque también es la única forma de que el ente deje de ser tan distante y, como decía la usuaria, capaz deje de ser también tan técnico en las respuestas y pueda hacer más una mirada más social, que es lo que el usuario y la usuaria necesita. Jonathan Simón, te mandamos un gran abrazo desde Gráfico. No, el abrazo de mi parte, muchas gracias. Les agradezco a todo el equipo por la entrevista. Y no me quiero retirar sin pedirles a todos ustedes, a todos los que integran la red gráfica y a los oyentes, que sigámonos cuidando, que la vida no se recupera y que la única vacuna contra esta situación es la cuarentena, y depende de todos y todas cuidarnos y garantizar que nuestra familia pueda continuar íntegra como está, y que cuidándonos estamos cuidando al otro. Un abrazo grande, Jonathan. Muy bien. Jonathan Simón, coordinador de gestión del ENRE, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. Creo que hemos hecho una nota, Manu, que va a servir. Nos quedamos ahí con la tarea de que el Comité de Emergencia de la 21-24 se junte con el ENRE, uh-huh, y también la Boca Resiste y Propone, la Red de Cooperación de la Boca, ¿bien? Dispondrán los compañeros y las compañeras quienes van a juntarse con Jonathan. Y me parece que para esto está la radio comunitaria, para generar estas interconexiones. Esta semana también sabés que hubo una productora rural de Capilla del Monte, porque este programa se retransmite en una radio Muchas Voces, allá en Córdoba, que preguntaba, ¿no? Digamos, ¿con quién tengo que hablar para que pueda armar un gallinero? Y, digamos, y toda una estructura de agricultura familiar. Uh-huh. Y pudimos hacer el contacto con el Ministerio de Agroindustria. Claro, ahora que en el gobierno hay muchos compañeros y compañeras, exacto, está claro, ¿no? Está claro. Exacto. Hace un año, uno no pierde la perspectiva, estábamos viendo cómo se organizaban marchas para que se vayan los delincuentes que nos gobernaron durante 4 años y nos dejaron este desastre, 40.000 reclamos. Claro, están. ¿Cuánto hasta dijo ahora, que, o sea, respondiendo todos los 13.000. Pero que la respuesta iba a llegar en 4 años, digamos, si se iba de acuerdo al orden de llegada del reclamo y lo acumulado que había. Si Macri era reelecto, te te respondía. Cosas que, por suerte, no sucedieron. 9 y 12 minutos, vamos al informativo Telam, y ya nos metemos con María Isabel Vuoto, psicoanálisis para esta mañana de feriado, porque estamos, Manu Rivas, en un fin de semana largo. Sí, de 3 días, de 4 en algunos casos, aunque en cuarentena, en nuestro caso, no se nota, ¿no? No se nota, acá se labura todos los días. ¿Vamos? Vámonos más. Inicio de espacio publicitario. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Otro día con más de 1.000 nuevos contagios y 11 muertos por coronavirus. Con estos casos registrados ayer, suman 35.516 los infectados desde que comenzó la pandemia, según informó hace momentos el Ministerio de Salud porteño. En su reporte diario, además, se puntualiza que la cantidad de casos acumulados de fallecidos asciende a 669, con un porcentaje de letalidad promedio de 1,88. En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 256 con pacientes graves de COVID-19, según la información oficial. Buenos Aires. El intendente de Mar del Plata dijo que no va a dudar en dar marcha atrás si hay más contagios. Así lo señaló Guillermo Montenegro, mientras en el distrito se triplicaron los casos en 48 horas. Este jueves hubo 31 nuevos afectados, 17 en un geriátrico y 14 en el Hospital Hussein. El jefe comunal dijo que los casos están focalizados, por lo que remarcó la necesidad de cumplir los protocolos. Yo creo que hay mucha responsabilidad en el comerciante, creo que la gente está comprometida y uno lo ve, y la ve en los comercios, lo ve en el cumplimiento de los horarios, lo ve en el horario que hacen surf, en el horario que andan, que corren, en el horario que se camina. Esto para que quede claro. Ahora está focalizado en dos lugares, en dos instituciones, una con más cantidad de contagios que otra. Obviamente que se evalúa permanentemente. Yo no voy a dudar, y lo dije desde el primer día, en cuidar la salud y la vida de los marplatenses. Si nosotros en algún momento tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, lo vamos a cambiar. No voy a dudar en hacer marcha atrás si tenemos que hacerlo, pero creo que lo más importante es seguir con muchísima responsabilidad y exigirnos entre nosotros mismos el cumplimiento de los protocolos. Si cumplimos los protocolos, la gente no se contagia. Internacional. Italia prohibió el ingreso de personas procedentes de Brasil, Chile y Perú. La medida, que también incluye a otra decena de países considerados de riesgo, fue dispuesta mientras en la península se registra un repunte de contagios.